Muy buenas tardes, aquí empieza la emisión en directo de Radio Topo. Y esto, como todos los martes, es el Ciutat Podrida de 6 a 8 de la tarde, donde vas a escuchar diversos sonidos relacionados con el mundo del underground. Tenéis diversas formas de contactar con el programa. Una es la emisión, durante la emisión en directo podéis llamar al teléfono 976-29-13-98. Otra es a través de nuestro apartado de correos, donde nos podéis hacer llegar vuestras maquetas, discos, fanzines, revistas, carteles, lo que veáis oportuno para darle salida aquí en el Ciutat Podrida. Podéis hacerlo escribiendo a el apartado 6129-50.080, Zaragoza. Y también vía internet podéis contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico, que es ciutatpudrida@gmail.com, a través de nuestro MySpace, y también lo tenéis vosotros o vosotras, que es www.myspace.com/ciutatpudrida. O podéis estar al tanto de las novedades del programa, tanto como los playlists, como algunos conciertos que organizamos desde aquí, como de los programas grabados y colgados previamente en nuestro blog. Nuestra dirección es ciutatpodrida.blogspot.com. Y bueno, como un servidor pues llevaba varias semanas que debido a unos problemas laborales, esta tortura que tanto nos acecha al ser humano, el trabajo, pues no he podido estar presente aquí en esta pudría, y hoy pues mira, me han dado carta blanca para estar aquí durante dos horitas machacando los oídos con algunas de las novedades que han ido llegando al apartado de correos o que han ido llegando a nuestras manos por distintas vías. Esperamos que disfrutéis de estas dos horitas de distintos ruidos subterráneos. Y vamos a empezar el Ciutat Podrida de hoy con un gran trabajo, un trabajo que llevamos tiempo esperando a que saliera su edición en vinilo, pues la edición en formato digital, en CD ya había salido previamente. Estamos hablando del trabajo de Resistant Culture, una banda americana de green core, bastante influenciado tanto por el punk como por el metal. Encontramos pinceladas de death metal y también pinceladas de crust punk. En la que encontramos al fallecido guitarra de Terrorizer y Napalm Death, Jesse Pintado, que falleció el año pasado. En esta banda, pues digamos que su colaboración la llevaban de una manera bastante anónima, por así decirlo, ya que tampoco querían que la gente se fijara en la banda simplemente por tener a Pintado en sus filas. Si no me equivoco, este es el segundo trabajo de esta gran banda americana, en la que encontramos 17 temas de, como ya he dicho, de green punk, por llamarlo de alguna manera, incluida una versión de Discharge, del tema Hear Nothing, See Nothing, Say Nothing. Este disco se llama Welcome to Reality y está editado, como no, por Profane Existence, este sello que siempre nos ofrece buenos trabajos, tanto políticamente como musicalmente. Y también por otro sello llamado Seventh Generation Records. Vamos a escuchar uno de los cortes de este álbum de Resistant Culture llamado Ecocide. Y empezamos bastante durilla la jornada de hoy. We'll be right back. Así, así sonaba este trabajo de Resistance Culture, por fin editado en 12 pulgadas en vinilo. Previamente, como ya hemos dicho, también lo podéis conseguir en Compact Disc a través del sello americano Profane Existence. Aquí en el estado, pues decir que por ahora lo está distribuyendo el colectivo distribuidora Mala Raza, que lo podéis encontrar, como todos sabéis, en Arrebato, en la calle José Palafox número 28. Un disco, pues como habéis podido comprobar, bastante interesante, con un sonido pues muy Napalm Death, por decirlo de alguna manera, tanto en la voz como en el sonido de guitarras, y es que esa influencia de pintado pues tiene que salir por algún lado. Y bueno, cambiamos de registro y nos vamos a ir a unas cuantas ediciones que nos ha hecho llegar el sello madrileño Rumble Records, un sello que lleva en activo bastante desde la década de los 90 editando material con algunos parones de por medio, pero que ahora parece ser que vuelve a estar bastante activo. Es el sello que, bueno, pues capitanea el señor Pablo, también conocido por bastantes diseños gráficos que ha hecho en la época de Fobia o de Potencial Hardcore en sus inicios, y que, bueno, un sello que empezó editando, por ejemplo, trabajos como el de Contra la Gente Sin Escrúpulos, que, bueno, pues una banda noventera de Yodio, que, bueno, que dio bastante que hablar en su día. Vamos a empezar con el trabajo de 25 Coming Fire, una banda de la zona de Donosti, en la que encontramos a miembros de otras veteranas bandas euskaldunas, como por ejemplo Irat de Cesur, Ruido de Rabia o My Own Truth. Pero también encontramos en sus filas a Alex, el que fue bajista de la banda de Bañolas, HHH. En esta ocasión, en esta banda, ejerce el puesto de guitarra. 25 Coming Fire han editado a través de Rumble Records este trabajo llamado Reduced, editado tanto en CD como en vinilo. Y bueno, pues la verdad es que es un estupendo disco de hardcore melódico, rapidete, no tanto como anteriores bandas de Alex como podían ser Rose, pero sí que en algún momento pues puede llegar a recordarte esa intención que tenía Rose si le restas un poco de velocidad, o también de otras influencias como de bandas como Seven Seconds. A mí personalmente había me había interesado la banda ya hacía unos añitos, leyendo algunas entrevistas en fanzines, pues como gran seguidor de toda la trayectoria de HHH, de Rose o de Overthrow, pues me interesaba saber pues cómo sonaba esta banda, y la verdad es que bueno, había gente que me decía que su maqueta pues que dejaba bastante que desear, qué tal, y este trabajo me ha sorprendido bastante, y es un disco súper fresco de hardcore de la vieja usanza, con melodía, pero sí que se haga empalagoso como muchas y tantas bandas de hardcore melódico surfero, que bueno, pues que suenan todas bastante igualetas. Vamos a escuchar un par de temas, porque dura un poquito, de este Reduced de 25 Coming Fire. Vamos a escuchar el tema que abre el disco, Reduced, con una bonita introducción de nuestro aclamadísimo señor expresidente José María Ansar. Y el segundo corte, I Let Myself Save It. Vamos con 25 Coming Fire. Eso es como esos letreros que uno ve cuando pasa ahora por las autopistas y le dicen: no podemos conducir por ti. Y yo siempre pienso: ¿y quién te ha dicho a ti que quiero que conduzcas por mí? Si yo, pues eso es lo mismo. ¿Quién te ha dicho a ti que las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber, déjame que las beba tranquilo, mientras no ponga en riesgo a nadie ni haga daño a los demás? A mí me gusta que me digan: no puede usted ir a más de tanta velocidad, no puede usted comer hamburguesas de tanto, no puede usted comer esto, debe usted comer esto, debe usted evitar esto, no debe usted beber esto. Y además, no tengo margen de acción, mis instrucciones es que tiene que aparecer ahí la palabra cometido por ETA. We've got time, we've gone away. Bueno, cortamos aquí porque, como habéis podido comprobar, pues los temas están empalmados entre ellos, como ya nos tenían acostumbrado tanto HHH como Rose. Y también, como habéis podido comprobar con la introducción, aquellos que conozcáis la trayectoria de las bandas que acabo de citar, pues también veréis que tienen, hay cierto parecido también en la forma de samplear algunas declaraciones de algunos mangurrianes. No obstante, estamos ante un trabajo bastante elegante de hardcore de toda la vida, y la verdad es que, bueno, pues lo vamos a seguir poniendo bastante aquí en Osita Pudrida, porque es todo un discazo a tener en cuenta. Y seguimos con más novedades del sello Rumble Records, este sello de Madrid que en esta ocasión se asocia con los catalanes Carnus Records y con Ojalá Me Muera Records para darle salida al segundo trabajo de la banda de Barcelona, Go Pupitas, un trabajo que lleva por título Juegas, así en interrogante, y en el que, bueno, pues como es de costumbre, pues estamos ante un trabajo que ya solo con la portada, el diseño gráfico y su interior, que también incluye un parchís con sus propias normas y objetivos y tal, pues que se sale de lo corriente y hace un trabajo bastante atractivo, como ya era su anterior trabajo de Go Pupitas, una banda de power punk o de punk ramoniano, por decirlo de alguna manera, que, bueno, con temitas cortos y tal, pues la verdad es que suenan muy frescos y muy divertidos. En este trabajo nos incluyen 9 temas con títulos como Maldito Roedor, Do You Wanna Dance o Situación Incontrolable. Y todos estos temas, junto con los de su anterior trabajo, los podéis escuchar el viernes 5 de junio en la Asociación de Vecinos Arrebato, que estará tocando junto con la banda francesa Sin Cabeza. O sea que estad atentos, porque vamos a ir dándole salida desde ya mismo a este concierto que estamos preparando la gente de Ciudad Pudrida junto con la gente de Producciones con las Uñas. Por ahora vamos a poneros 2 temas de este trabajo de Go Pupitas. Vamos a pinchar el tema Rock is a Game y Buscando Trabubus, 2 de los cortes que caen por en medio de este nuevo trabajo de Go Pupitas, editado, como no, por Rumble Records, que es el sello en el que estamos poniendo distintas novedades en el programa de hoy. Vamos con Go Pupitas y después vamos con otra banda de la factoría Rumble. Buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, bu Así sonaba el segundo trabajo de Go Popitas, esta banda de Barcelona que nos está visitando el viernes 5 de junio, los vecinos a Arrebato. Y seguimos repasando algunas de las ediciones del sello Rumble Records y llegamos al punto culminante, porque vamos a reseñar uno de los CDs con la portada más fea y más horripilante que te puedas echar a la cara. La verdad es que, bueno, pues es una... bueno, una portada, un diseño bastante provocativo. En cuando empiezas a adentrarte en la banda y a conocerla un poco más, para mí era una banda totalmente desconocida, aunque llevan ya bastantes años dando guerra, pues empiezas a entender el porqué. Pero así de entrada, pues es, estamos hablando de un diseño en Digipack con una pedazo de bandera española que cubre todo lo que es el diseño. Estamos hablando de la banda de Hollywood, de Boot Trumpet, que actualmente pues se ha mudado, ha emigrado a Seattle. Este disco lo han llamado censurado trompeto anal. Trompeto anal es, digamos, como lo que significa Boot Trumpet. Y bueno, pues es una de las bandas más provocativas, irreverentes e escatológicas que han aparecido por la zona de Los Ángeles. Punk rock al puro estilo Gigi Allen, Germs, etcétera, etcétera, etcétera, bastante, bastante potente, con letras, pues bueno, pues que pueden resultar molestas para más de un y más de una ciudadano, sobre todo de los que adoran esta bandera que tanto impregna la portada de este CD. En él abrimos y podemos encontrar banderas insertadas en ojetes, insertadas en penes, insertadas en vaginas, insertadas en tetas, y la de la portada, pues como lo tenemos censurado, no se ve, se ve simplemente que hay una banderita con su escudo y una mano por ahí que la agarra a algún sitio. Bastante, bastante arriesgado este trabajo editado por Rumble Records, pero la verdad es que es un pedazo de disco que si te gusta el punk rock, que como he dicho anteriormente, que suena a banda tipo Jazz, tipo Gigi Allin, primera época y tal, pues vamos, no te va a decepcionar para nada, al igual que todos los trabajos que tienen editada esta banda de Los Ángeles, Hollywood. Una banda en la que encontramos dos bajistas y, como podemos leer en la página de B-Core, de esta distribuidora de Barcelona, dicen el único grupo punk que fichó con EMI tras los Sex Pistols. Pues bueno, me dejo de rodeos, dejo ya de poneros anecdotillas sobre esta banda. Vamos a escucharla, vamos a escuchar dos temas de este trabajo, de este censurado trompeto anal. Escucharemos Glad I'm Not You y Woman Hater. Vamos con Bad Trumpet. Así sonaban Boot Trumpet desde este trabajo editado por Rumble Records. Y ya vamos a finalizar el repaso de las ediciones de este sello de Madrid con un trabajo de una banda de Santander. Estamos hablando de Paralíticos, una banda de punk rock gótico que nos presenta aquí su tercer trabajo llamado Roma no paga traidores. Recordar que esta banda editó uno de sus trabajos con el sello local de aquí de Zaragoza, Bazofia Records. Este trabajo, en el que incluyen 6 temas, entre los cuales encontramos una excelente versión de Servicio y el tema Venganzas y Sentimientos, pues sigue un poco la línea de sus anteriores trabajos de Paralíticos, pero bueno, la verdad es que el sonido está mucho más cuidado, depurado, y creo que están consiguiendo más acercarse a su sonido más personal. Este trío de Santander, pues está integrado por como si digo trío, está claro que está integrado por 3 personas, ¿no? Pues bueno, pues eso, te encontramos una formación con guitarra, teclado, voz, bajo y percusión, todo ello pues repartido entre los 3 componentes de esta banda tan oscura que proviene del norte del estado. Vamos a escuchar el tema Licantropunk del disco Roma no paga traidores de Paralíticos, y nos despedimos ya con este pequeño homenaje a Rumble Records. Thank you. Esto era Paralíticos y su álbum Roma no paga traidores, el tercer disco de esta banda de Santander de punk rock gótico. Y nos vamos a la capital del imperio, a Madrid, y bueno, pues vamos con otro nuevo trabajo, un trabajo, digamos, de rarezas, y así se llama el disco, Rarezas. Estamos hablando de Habeas Corpus, una banda que estuvo tocando hace bien poquito en la sala de vicio, de los últimos conciertos que se pudieron dar en esta agradable sala de Zaragoza. Y bueno, pues han sacado un disco que, como el nombre indica, Rarezas, pues está esto repleto de rarezas, tanto versiones de bandas como Sex Pistols, Poison, Agnostic Front, Psicofetal, Sangre Azul, U2, también bastante curiosa, Motorhead, y de los locales El Corazón del Sapo. Aparte de ello, pues nos incluyen algunos temas inéditos que no han incluido en otros trabajos grabados y editados previamente, y algunas versiones un poco pues remasterizadas de algunos temas, como por ejemplo el tema Basta Ya, cantado por Evaristo de Gatillazo, La Polla Records, en versión tecnopunk. Si os digo la verdad, pues este tema, el de Basta Ya, me parece un bodrio que te cagas, vamos, que tanto la como lo canta Evaristo como el tema en cuestión. No obstante, la parte de versiones y alguno de los temas inéditos me parece un excelente trabajo. O sea, consiguen tanto los temas de Sangre Azul como el tema de U2, como temas como Agnostic Front, pues darle el sonido personal de Habeas Corpus. Están tocados todos excelentemente y todos adaptados al sonido tan peculiar de esta banda madrileña. La verdad es que solo por esto ya este trabajo merece más que la pena. Como no, y como es nuestro deber, pues vamos a poner el tema de esta banda zaragozana llamada El Corazón del Sapo y la versión de Habeas Corpus de Stop Control. Sí, así sonaba el tema del Corazón del Sapo, versionado por Habeas Corpus, esta banda de Madrid que, como os hemos comentado, ha editado este álbum llamado Rarezas, en el que puedes encontrar desde versiones de los Pistols hasta U2, hasta Motorhead, hasta la que acaba de sonar como Corazón del Sapo. Un disco bastante interesante, y bueno, pues en el próximo programa, si eso, os ponemos la versión de U2, que es otra de los grandes logros de este nuevo trabajo. Y ahora nos vamos con una banda medio finlandesa, medio austriaca. Estamos hablando de Sotatila, una banda que ha editado un EP alucinante, vamos, uno de los mejores EPs que he podido escuchar últimamente, de hardcore finlandés puro y duro. En él encontramos a toda la formación de la banda austriaca de ruidosa inmundicia, acompañado de otro cantante, un finlandés de pura cepa, que se nota excelentemente en la manera de acoplar la voz, vamos, es la típica voz de banda de punk hardcore finlandés. Impresionante, un disco súper fresco que incluye 8 temas, es una pena, se hace muy corto, y vamos, que con singles así, pues se hace esperar que editen un 12 pulgadas ya en breve tiempo. Decir que anteriormente Sotatila tiene editado una maqueta que está, por desgracia, está más que agotada, pero bueno, supongo que la red se puede conseguir, y después tiene temas en distintos recopilatorios. Esto está editado por Plague Bearer, de un sello de Copenhague, y por un sello de Tampere, de Finlandia, llamado Kamaset Levy Records. Pedazo de disco, como no, el de Sotatila. Vamos a escuchar uno de los temas que abre este 7 pulgadas, llamado Sotatila Tapa. Vamos con ellos. Donde el cielo es siempre sucio y gris. Impresionante, impresionante este 7 pulgadas de Sotatila. Vamos, con unas ganas increíbles de que, bueno, pues hubieran tocado cuando estuvieron también Ruidos en Mondicia tocando por aquí, por el estado. Hay que decir que, bueno, pues en Jaraba, por ejemplo, sí que tuvieron, los pocos que estaban, sí que tuvieron el placer de contemplar a esta grandísima banda austriaco-finlandesa. Y bueno, cambiamos de sonido, nos vamos hacia sonidos metaleros. Vamos con uno de los últimos trabajos de la banda italiana Vox Dreams, una banda que, bueno, pues está enfocada hacia el black metal. Es un dúo y que, bueno, pues que utilizan caja de ritmos para darle salida a la batería, y esto, pues bueno, pues por desgracia y para mi gusto y muy a pesar, pues se nota bastante. Yo había leído, bueno, me había llegado algún flyer de esta banda, de Vox Dreams, este último trabajo, y bueno, pues me pareció interesante. Les escribimos para comentarles la existencia de nuestro programa y fanzine, y nos enviaron muy amablemente esta maqueta. Lástima que, bueno, pues la verdad es que no ha acabado de cuajar entre los gustos de los que hacemos aquí el programa, más concretamente, pues del que os está hablando. No obstante, como es nuestro deber, os vamos a poner un tema del tema que abre esta maqueta de Vox Dreams, llamada Fog on the Cold Cemetery, una maqueta que tiene 4 temas. Tiene el que oiremos, que es el que abre, The Living Cemetery Part 2, y después tiene pues 2 temas más un tercero que es una instrumental, cosa que, bueno, pues tampoco nunca me ha gustado mucho las instrumentales, pero bueno. ¿Qué comentaros? Pues bueno, pues que la intención es buena, es un sonido así bastante primitivo, intentando recordar a bandas de metal antiguas, ochenteras, oscuras, pero bueno, pues esto de que haya una máquina tan evidente en la percusión, por decirlo de alguna manera, pues bueno, pues te tira un poco para atrás. No obstante, para gustos colores, ¿no? Pues en este caso estamos hablando del negro, del black metal. Vamos a escuchar Vox Dreams y su trabajo Fog on the Cold Cemetery, y volvemos luego con más cositas. Recordaros que estáis en Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada, y esto es el Ciutat Podrida. cenere sei e cenere ritornerai. ¿Cómo está el barrio? ¡Qué barbaridad! Thank you. Y sí, seguimos aquí en el Ciudad Pudrida, en Radio Topo, el 101.8 de la frecuencia modulada. Son las 7 de la tarde y vamos a seguir con alguna novedad. En esta ocasión vamos con una reedición. Estamos hablando de la maqueta de una de las bandas más populares del grindcore estatal y, como no, de Barcelona, Violent Headache, que editaron por allá el 91, creo, si no recuerdo mal, la maqueta Therapy of Noise, más conocida como la de la monja, esta que había una monja tocando la guitarra española en su portada, y que incluía 18 temas de grindcore como que no se había habido todavía por estas tierras. Ahora el sello de Canarias, Roms Records, y uno de los sellos que capitanea el propio batería de Violent Headache, Tentative Alternacles, pues lo han reeditado esta maqueta en formato CDR, pero con una presentación de lujo que no tiene nada que envidiar a los CDs originales que andan por ahí. Vamos a escuchar uno de los temas míticos de esta mitiquísima maqueta de Violent Headache. Vamos a escuchar el tema Bush the Bastard, una clara alusión hacia este elemento yankee, por todos conocidos. Y después hablaremos un poquito más de Violent Headache, de sus nuevas formaciones y de algunos de sus nuevos trabajos que tenemos aquí hoy para presentaros también. Vamos con Violent. Impresionante este Bush the Bastard, extraído de la reedición de la maqueta de Violent Headache, Therapy of Noise. Pues bueno, esta banda, tras esta maqueta, la verdad es que trabajó bastante en muchas ediciones, muchos singles compartidos, otras tantas ediciones en maqueta, después también en CD, algún 12 pulgadas. Y bueno, tras un tiempo de parón y parecía que la banda se había separado, pues vuelven a la carga con nuevos componentes. Utilizaron una formación para el compartido, el 7 pulgadas compartido con la banda de Barcelona Total Ikers. Y recientemente parece ser que han estabilizado su formación con otros miembros de otras bandas, como los citados Total Ikers, con el cantante de Irat de Cesus, también en otras miles de bandas como Rush. Y también pues con gente que ha formado parte de Cementerio Show o Ekaya. O sea que, bueno, pues actualmente Violent Headache se puede decir que tiene una formación de excepción, una All Stars en toda regla. Y bueno, con esta última formación pues han grabado un CD compartido a través del sello FDA Records de Alemania. Han editado un compartido con Necromorph, otra banda de grindcore bastante criminal. Vamos a escuchar algún tema de Violent Headache, en concreto el tema Imbécil la Hora, esa típica bromita que hacíamos cuando éramos adolescentes, íbamos por la calle y le decíamos a alguien Imbécil la Hora y te decía la hora y te reías. Pues con este suculento título vamos a escuchar un tema de Violent Headache desde su trabajo compartido con Necromorph. We'll be right back. Pues sí, como habéis podido comprobar, ha sonado otro tema de Violent Head, este compartido con Necromorph, y el tema que ha sonado como extra ha sido de Tres Tristes Tigres. Como podéis comprobar, dos temas de auténtica y pura grasa, guasa, grasa digo, guasa grinderiana. Y seguimos con un poquito más de Greencore, especialmente de Noisecore, puesto que el sello de Romf Records, el sello que había reeditado la maqueta de Violent Headache, pues también nos ha hecho llegar un nuevo trabajo que ha editado con su propio sello de la banda de Perú, MDA, una banda que pululaba ya por el año 91 y que editó pues sus maquetas a través del sello de Perú, Asco Tapes, una banda que estaba formada, MDA, por dos miembros que hacían noisecore al puro estilo noventas. Como podéis saber, pues en esa época pues llegaron a salir infinidad de proyectos con nombres de lo más peculiar y singular y con títulos todavía más suculentos, grupos que bueno pues que llevaban el do yourself, el hazlo tú mismo, al máximo extremo, y aunque no supieran tocar ni un instrumento, pues se atrevían a cogerlo, destrozarlo, grabarlo y venderlo. Vamos a escuchar esta reedición de las maquetas de MDA. Está titulada Podredumbre Social y está bueno dividida en siete cortes, entre los cuales hay infinidad de temas en cada corte. O sea, de hecho dura 18 minutos este mini CD y hay pues 110 canciones. Os podéis imaginar pues cómo son de cortas y de trabajadas estas canciones, pero bueno, el Noisecore es así y suena así. Vamos a escuchar una de las partes que incluye tres temas: el tema racista, el tema caras de hambre y tu lucro es la iglesia. Vamos con MDA y su trabajo Podredumbre Social, editado por Romf Records. Un poquito de ruido para que os acabéis de despejar. Sí, esto que habéis oído es la reedición de MDA, algo bastante extremo y bueno, bastante casero, como por aquel entonces, como os hemos comentado, pues se hacían este tipo de grabaciones. Decir que en esta banda, en MDA, encontramos a gente de otras bandas de Noisecore como Audición Irritable o Atrofia Cerebral, todas pues en la misma línea. Y nos vamos con otro trabajo, en esta ocasión un trabajo en vinilo, que la verdad es que nos ha sorprendido bastante. Estamos hablando del trabajo de Dishammer, una banda en la que encontramos miembros de los gallegos Machetazo. Encontramos a gente de... y el resto de banda pues viene de Madrid, de gente de que está Looking for an Answer, en Mo, o también en... o ha pasado por bandas como Disnation. Dishammer, como el nombre indica, pues es una mezcla entre el punk nórdico al puro estilo Disdibit y también un homenaje a bandas como Hellhammer, la banda previa a Celtic Frost. Esas influencias de Venom, de Bathory, de Hellhammer, de Celtic Frost y de, como no, de Discharge, Chaos y otras bandas nórdicas, pues están latentes en este Vintage Addiction, el primer trabajo oficial de Dishammer, un cuarteto que, bueno, pues esperamos poder tener el placer de ver en directo en alguna ocasión en esta ciudad, puesto que no hacen muchos conciertos debido a la distancia kilométrica entre el cantante y el resto de la banda. Vamos a escuchar uno de los cortes, Wish of Suffering, y bueno, pues deciros también, que se me olvidaba, que esto está editado por el sello americano Hell's Headbangers, pero bueno, que si lo queréis conseguir, pues bueno, podéis escribir a Mo, Looking for an Answer, o alguna de, o a Machetazo también, y lo podéis conseguir. Me imagino que en distintas distribuidoras del estado también os podéis hacer con algunas copias de este potente 12 pulgadas. Vamos con This Hammer y su Ways of Suffering. El 6 de agosto de 1945, los Estados Unidos de América, bajo la aprobación expresa del presidente Truman, liberaron una tiranía antes inimaginable sobre la tierra de Hiroshima, Japón. Las víctimas y la devastación de este bombardeo atómico eran, hasta este día, innumerables en sus alcances ampliados. El impacto todavía persiste. El 15 de septiembre de 1957, Eisai Yasukawa nació en Kioto, Japón. Sus padres, Eisai Tsutomu y Eisai Ayako, eran los supervivientes del bombardeo de Hiroshima y a menudo describían su fondo a su pequeño. Cuando Yasukawa envejeció, él frecuentaría viajes a los escombros de Hiroshima, encontraría otras víctimas de la explosión y reflexionaría sobre su propia fuga del daño que Kioto fue renunciado como un cero de tierra por Estados Unidos. En 1984, Eisai Yasukawa escribió una colección de los poemas que pavimentarían con hormigón su herencia en la cultura japonesa. En la poesía, Yasukawa dibuja una imagen de la vida muerta, los cadáveres que andan vagando por las calles en trajes de entierro, las máscaras. El mundo para él es un patio solitario. Y Y bueno, vosotros diréis, ¿por qué a este tío nos está soltando aquí la brasa sobre Isai Asokawa? Pues bueno, porque la banda que viene a continuación, una banda que nos ha hecho llegar su trabajo, un CD promocional con 4 temas, se llama Isai Asokawa Empty Orchestra. Y bueno, pues en su página web podemos encontrar, aparte de información sobre la banda, pues información de sobre el porqué del título, de el nombre de la banda, lo cual también pues nos ha parecido bastante interesante. Esta banda, Isai Asokawa Empty Orchestra, pues están formados en el 2007 con miembros de otras bandas de la Nueva Inglaterra como Weapons Great, PS o The Taste of Silver. En esta banda apocalíptica, pues como podremos comprobar en los 4 temas que hay en este CD promocional, del cual os pincharemos 2, pues hacen un green metal bastante, bastante potente, bastante cafre, y que creo que llegan a lograr esa perspectiva que quieren demostrar sobre tanto sobre su música como sobre su actitud y el concepto de la banda. Vamos a escuchar 2 cortes de este CD promocional, llamado uno de ellos Organic Flowers, que dura bien poquito, y el segundo corte llamado I Live With Kings. Vamos con Isai Asokawa's Empty Orchestra. Me cago en la leche que mamaron los cabrones que me Y como habéis podido comprobar por la sintonía, pues viene ya nuestro espacio dedicado a la agenda cultural musical de esta semana. Y vamos a empezar por este jueves 21 de mayo a las 8 en la Asociación de Vecinos Arrebato. Tenéis una cita que os hemos preparado la gente de aquí, de la Ciudad Pudrida, junto con la gente de Producciones con las Uñas y 3X. Estamos hablando del concierto de Action Beat, esta banda noise de Bletchley, de Inglaterra, que están en el sello Southern Records. Una banda influenciada por los primeros Sonic Youth, Green Branca, The X o Boredooms. Esta banda, formada por la sobrada cantidad de 9 componentes, entre los cuales podemos encontrar 3 guitarristas, 3 baterías, bajista y distintos cantantes, pues le dan unas grandes dosis de improvisación en sus conciertos en el escenario repartidos por la sala. Un espectáculo que, vamos, que las anteriores giras europeas y algunas estatales, que también es la tercera que hacen por el estado, pero la primera que pasan por aquí, por Zaragoza, pues bueno, pues la gente que ha tenido oportunidad de verles ha dicho que es un concierto pues que no olvidas jamás. Algo así parecido como la sensación que pudo dar el concierto de los MOA en Arrebato hace un par de semanitas. Pues esto, recordaros que es este jueves 21 de mayo, los vecinos Arrebato, calle José Palafox, número 28, y empieza a 8:30, muy puntual para ver a estos degenerados ingleses, ver cómo esparraman y cómo consiguen coordinar y cuadrar esas 3 baterías encima o debajo de un escenario. Vamos a escuchar un temita de Action Beat para ir entrando en calor y pasamos a siguientes conciertos. Pues este tema de escaso, que ha durado escaso el minuto, pues con este tema os podéis hacer una idea de por dónde van los tiros con esta banda noise inglesa llamada Action Beat, que tenemos oportunidad de ver este jueves. Y seguimos con más conciertos, nos vamos al viernes 22, que a partir de las 9... de la noche, como dice la convocatoria, sufriremos una invasión desde Leciñena, el grupo Cerebros Destruidos, con una nueva formación que acaba de sacar una maqueta que se puede adquirir gratis en Urban Hell. Estarán tocando junto a Serruchazo, esta banda de hardcore punk que ya no necesita presentación alguna. Esto va a suceder en el Pub La Buhardilla, en un concierto totalmente gratuito en la calle José Lorente, número 51, la zona de Bretón. Organiza Culture Fusion. Yeah. Y el mismo 22 de mayo, también en la Asociación de Vecinos Arrebato, pues podemos presenciar otro buen concierto. En la ocasión estarán el estreno de la banda de punk experimental con órgano desde Zaragoza. Estamos hablando de Metano, entre la cual encontramos algún componente de bandas como Carla Penataco o Hagen Díaz. Y estará tocando la banda de Peace Punk desde California, Surrender, una banda bueno, pues que ha editado o va a editar un trabajo con el sello La Vida Es Un Mus, y una banda pues bueno, pues que formada por dos chicos y dos chicas, en la que el sonido se dirige hacia terrenos parecidos a los de Crash, Dirt y bandas de punk muy ochenteras que pululaban en la Inglaterra de aquella época. Vamos a escuchar un temilla de esta banda, de Surrender, de que pertenece a su EP llamado, a ver si lo encuentro, porque ahora mismo no sé dónde tengo el título, así, What Now. Vamos con Surrender, se llama What Now, y eso, recordaos que es el viernes 22 de mayo en Arrebato, a las 8, puntualicer, junto a Metano. Vamos con Surrender. What you'll never get, making weekly cover on records and high school regrets. Así sonaba la banda desde California, Surrender, como habéis podido comprobar, pues bastante un sonido muy, muy, muy ochentero de esa Inglaterra de los 80, capitaneada por Crash Records. Concierto, la verdad, bastante interesante. Y seguimos con conciertos interesantísimos. En esta ocasión, otro, como no, concierto de la casa de Ciudad Pudrida, que apoyando la iniciativa que ha tenido Mala Raza, intentaremos ofreceros un buen concierto con la banda Imperial Leather, una banda formada hace más de 10 años, una veterana banda que, bueno, que tiene dos LPs distintos, 7 pulgadas. Y que bueno, pues que la verdad es que es una propuesta súper interesante que nos llega desde Suecia, de hardcore punk rock, bien guiados por una voz melódica femenina. En sus filas pues podemos encontrar a gente de bandas como No Security, Mean Wild, Demon System 13, Skeleton, Burning Kitchen, Dischange o Abducte SD. Solo por estos datos, pues la verdad es que apetece ir a echarles un vistazo. Pero bueno, también como guindilla, pues os diremos que están editados por el sello Profan Existence, que ya sabéis que es garantía de calidad, y por Comunicados Media, este sello sueco, en la que creemos que alguno de sus componentes también pues está vinculado. Imperial Leader van a venir presentando su nuevo LP titulado Do You Know Where Your Children Are? Y bueno, pues es la primera vez que estarán por aquí por el estado tocando, solo con 4 fechas, con la excusa de venir para el FEMME Suroy Festival, que se realiza en Barcelona este sábado. Pues aprovechan y hacen distintas giras por el estado, y bueno, pues Zaragoza es una de las ciudades afortunadas y premiadas con la visita de esta banda sueca. Acompañando a Imperial Leader está Almax, pues la primera presentación oficial. Primero estuvo una no oficial en la marcha fuera de esta banda de Hardcore Disorder desde Zaragoza, con miembros de otras bandas de como Carla Penata, Colocado Señor Head o Hagen Díaz. Recordaros que esto es el martes 26 de mayo a las 8 de los vecinos Arrebato, muy puntual, y vamos a escuchar Imperial Leather y un tema extraído desde sus 7 pulgadas Antibodies, editado en el 2006 por Profane Existence. El tema que vamos a escuchar es el que da título a este 7 pulgadas llamado Antibodies. Sonaba Imperial Leather y hasta aquí pues llegamos con la agenda de conciertos programados para esta semana y que consideramos bastante interesantes. Como adelanto, también os diremos que el sábado 30 de mayo en el Centro Cívico del Parque del Tío Jorge tenemos un concierto contra la tortura en la que estarán tocando Aborígenes del Cemento, KBKS, esta banda de punk rock de los 90 que parece que vuelve al ataque, Comando Cucaracha y el DJ Potas. O sea que ya os iremos informando y supongo que aquí en Radio Topo seguirá sonando más información sobre esta interesante convocatoria. Y bueno, pues tras nuestra agenda de conciertos vamos a seguir pinchándoos más música que creemos interesante, rescatando algunas cosillas del pasado y bueno, pues acompañándoos hasta las 8 de la tarde aquí de 101.8 de la frecuencia modulada en Radio Topo. Puede ser que también nos estés escuchando desde el dial de Radio Bronca. Si es así, un salutacions per tothom. Y bueno, pues vamos a enlazar la agenda con un poquito más de punk rock. Vamos a irnos con el nuevo trabajo de la banda de Tolosa, Lobo Eléctrico, esta banda en la que encontramos componentes de bandas tan míticas como Ruido de Rabia, una de las más que nos vienen a la cabeza rápidamente cuando hablamos de Lobo Eléctrico, y que tras un 7 pulgadas y un excelente disco pues nos presentan este 7 pulgadas con dos temas. Uno se llama Fantasma y otro Luna Roja. El 7 pulgadas se llama Las puertas están abiertas en las 8 direcciones. Y cómo no, vamos a escuchar uno de los mejores temas que tiene esta singular banda Euskaldun llamado Fantasma. Vamos con Lobo Eléctrico. ¡Suscríbete! macana. Esto era Lobo Eléctrico, desde su último 7 pulgadas, con dos temas, y el que hemos escuchado ha sido el corte Fantasma. Una banda que realmente hay ganas de volver a tener por aquí, por Zaragoza, y creo que si vienen próximamente, pues ya sería la tercera vez que teníamos el gustazo de verlos aquí en la capital aragonesa. Y ya que estamos enderezados en el rock and roll de Euskaldun, pues nos vamos con otra banda que proviene de allí, una banda que, bueno, pues creo que solo editó este trabajo, otros 7 pulgadas con dos temas. Estamos hablando de Barley Juice, una banda que, bueno, pues yo tuve la oportunidad de ver en Barcelona junto a Cancerberos y, vamos, me pareció un buenísimo directo. Y un buenísimo repertorio, lástima que, bueno, pues como documento sonoro solo llegaban a dejar grabado estos dos temas que hay planchados en el 7 pulgadas. Igual tienen alguna maqueta o algo por ahí, pero vamos, ni por la red ni por ningún otro sitio se puede encontrar más información sobre lo que podían haber dejado esta banda grabada, y la verdad es que es una pena. Esta banda era un trío de, también, si no me equivoco, de la zona de Donosti, y bueno, pues editaron esto a través del sello Zaunka Discak, también de Donosti, y bueno, pues dos temas editados en el 2001 y que lleva por título Ya no hay discotecas en Moscú. En la otra cara encontramos el tema Otro amanecer, y como no, vamos a escuchar Ya no hay discotecas en Moscú, porque aparte de ser el título del 7 pulgadas y el tema que encontramos en la cara, pues la verdad es que es un tema súper pegadizo de rock and roll y que nos viene de perlas para cuando ya nos acercamos a la hora del cierre del programa. Y antes de empezar ya con un poquito de ruidera antes de irnos, pues os dejamos con este respiro a cargo de Barley Juice, esta desaparecida banda de Donosti. Vamos con ellos. Así de pegadizo sonaba este Yanni Discotecas en Moscú, de la única 7 pulgadas, la única obra que nos dejó grabada esta gran banda de Donosti, Barley Juice. Y ya nos acercamos a las 8, nos quedan 10 minutillos del programa y bueno, pues vamos a pinchar algunas cosas un poquito, un tanto más extremas, esas cosillas que siempre tenemos guardadas en la recámara para cuando, bueno, pues no tenemos ninguna entrevista o ninguna cosa especial que poneros, pues intentamos pues ofreceros lo mejor de nuestra colección. Nos vamos con una banda bastante singular, se llaman Manish the Bastard, una banda que, bueno, pues que anteriormente se hacían llamar Charred Remains, pasaron a llamarse Manish the Bastard y actualmente pues utilizan el nombre de Bastard Noise. Todo gira en torno de, bueno, pues de algunos de sus componentes, como el señor Connell Burns o Eric Wood, que son, bueno, pues digamos los artífices de del sonido tan peculiar y bueno, y también de algo ilustrativo. No sé si alguien conoce el trabajo de esta banda, sabrá de lo que estoy hablando. Pues todo su trabajo gráfico sigue una misma línea, desde la época de Charred Remains hasta la época de Bastard Noise. También pues trabajando desde el más puro, la más pura filosofía del do it yourself, haciéndoselo todo ellos mismos, editando sus trabajos, incluso fabricándose algunos tipos de instrumentos para sacarlos el sonido tan peculiar que ellos desean, para plasmar su idea y su actitud. Y bueno, pues es una banda bastante interesante, que bueno, pues esta es quizás la faceta que más a mí su parte más me gusta, la de Manish the Bastard, junto con Charred Remains. Bastard Noise ya es una cosa bastante mucho más ruidosa y extrema, pero bueno, que también es de un gran peso no sé cómo explicarlo, vamos, es una banda más filosófica que otra cosa. O sea, no es solo escuchar su ruido, sino ver la actitud con la que la banda plasma esa ruidera en sus grabaciones, y lo plasma gráficamente y lo plasma, bueno, pues filosóficamente. Vamos a escuchar un par de cortes extraídos de un CD que recopila distintos de sus temas de 7 pulgadas, llamado Sum of the Men, Brute Brutality Continuous, editado por Vermiform. Este sello que también ha editado trabajos como el de bandas como Born Against. Y vamos a escuchar los cortes Prone Belly y Skull Crusher. Vamos a escuchar Manish the Bastard y adentrarnos en su submundo. We'll be right back. Impresionante el sonido de esta banda llamada Manish the Bastard. La verdad es que es una banda con la que tendríamos que plantearnos hacer un pequeño especial aquí en el Suite Apurdida para hablaros de todos sus previos proyectos, documentarnos bien, porque bueno, pues siempre intentamos ofrecer datos aquí en el programa, pero algunos los decimos de, bueno, pues lo que hemos leído por ahí, sin nada, sin ningún sin estar sobre papel, y bueno, pues a veces nos despistamos, nos encallamos y esas cosas, pero la verdad es que sí que es una banda de la que valdría la pena documentarnos bien, intentaros ofrecer una información mucho más detallada sobre ella, sobre su trabajo, su trayectoria y su actitud. Quizás estaríamos ante los precursores del sonido sludge, el sonido más denso, de un sonido muy envolvente. Y bueno, pues gente que después ha estado en mil y una banda, mil y un proyectos, y a cada cual más interesante. La verdad es que intentar conocer su mundo es bastante complicado, pues te empiezan a aparecer miles y miles y miles de bandas, de proyectos. Ya os digo que, bueno, pues la misma banda, solo nombrando la misma banda, pues ya podemos encontrar, como ya os he dicho, Charred Remains, Bastard Noise, Manish the Bastard, que es lo que suena, Arms for Christ, o también los de los primeritos llamados Neanderthal, una banda que también editó algún 7 pulgadas, súper interesante, en el que ya dejaban entrever este sonido, pero con un ritmo y una velocidad algo más rapideta. Pero bueno, lo prometido es deuda, o sea que estudiaremos el tema, estudiaremos el ofreceros esto, y bueno, pues vamos a pasar a otra cosa antes de despedirnos aquí de Suite Apurdida, que ya estamos llegando casi a las 8, a la hora de tocar el 2 y apagar los aparatos. Y bueno, nos vamos a ir, pero primero vamos a escuchar una banda inglesa llamada Electro Hippies, una banda que apareció en Liverpool, en Inglaterra, en el 1985, y está, bueno, calificada como una banda de proto grindcore crust. Una banda que empezó tocando hardcore punk, bastante rudo, bastante extremo, y bueno, pues con el tiempo pues fue lo que se acabó definiendo como grindcore, como crust también, pues sus partes menos extremas. Una banda con letras políticas, con una de las que tanto machacó como la corporación McDonald's en su época, como también hicieron sus compañeros Napalm Death, y que editaron sus trabajos a través también de sellos como GRH o Peaceville Records. Este en cuestión, lo que os vamos a poner a continuación, es su primer trabajo y quizás el trabajo más buscado de la banda, el llamado Play Fast or Don't, un trabajo editado por Necrosis Records, que bueno, pues distribuyó en su momento GRH. En este 12 pulgadas, que funciona a 45 revoluciones, Electro Hippies es la única grabación, si no me equivoco, la que son un cuarteto. Después en sus con sus discos que continúa este Play Fast or Don't, pues ya son tres. Y bueno, pues una de las curiosidades que tiene este trabajo es que, bueno, el cantante es el que después formaría parte de la banda Carcass, o sea, Jeff, y que actualmente está en otras bandas como, por ejemplo, Brujería. Comprobaréis que no tiene nada que ver con lo que hizo con Carcass, ni su estilo de voz, ni nada por el estilo. Vamos a escuchar dos cortes de Electro Hippies de este mítico disco Play Fast or Don't, y con esto nos vamos a ir. Vamos a escuchar el tema Thin Rain, con su correspondiente intro, y el tema Run Donald, dedicada, como no, a la corporación McDonald's. Y con esto nos vamos, nos despedimos y nos vemos el próximo martes, nos oímos el próximo martes o no, ya veremos, porque con el tema de las vacaciones y de los movimientos laborales tan jodidamente jodidos que tenemos en los últimos días, pues no sabemos a veces si podemos llegar a emitir el programa o no, lo intentaremos, ¿vale? Pues eso, el martes que viene de 6 a 8 aquí en Radio Topo 101.8 de la FM, nos escuchamos y nos vamos con Electro Hippies.